Gracias por acompañarnos en este su espacio. Les saluda su amiga Emilia González. El tema de ahora es evitemos los infartos. He decidido hablar de esto porque no es nada agradable escuchar las noticias de que algún familiar o ser querido está pasando por estas situaciones o no ha sobrevivido a un ataque al corazón. Este tipo de cosas afecta no solamente al individuo, sino a toda la familia entera. Al estar pensando en la edad de mis amigos tan jóvenes y que han sufrido ataques cardíacos entre la edad de 30 a 45 años, es sorprendente que cada vez las personas más jóvenes están padeciendo enfermedades de las que antes eran solamente consideradas para las personas mayores. Actualmente, tanto los alimentos, el estrés, el medio ambiente, entre otros, son un factor muy grande para determinar el tipo de enfermedades que tenemos. También es importante reconocer que existen muchas de estas enfermedades gracias a la predisposición genética que tenemos. Pero eso no significa que no podamos actuar o hacer algo para tratar de prevenir estos. ¿Quiénes pueden beneficiarse de este tipo de recomendaciones? Cada uno de los que estamos escuchando esto, podemos beneficiarnos. Es importante encontrar la manera de cómo vitalizar nuestro sistema cardiovascular. Tenemos que estar conscientes de que nuestra dieta debe estar balanceada y que estemos al pendiente de nuestra presión arterial. Los latinos tenemos la tendencia a olvidarnos de nosotros mismos y no queremos ir a visitar el médico o a alguien que pueda ayudarnos con nuestra salud. También como latinos, nuestras costumbres de socialización están envueltas alrededor de la mesa, los alimentos y las bebidas. Por consiguiente, nos olvidamos completamente de cuidar lo más importante que es nuestra salud. Tanto hombres y mujeres corremos el riesgo de padecer accidentes cerebrovasculares. Existe una cifra muy alarmante cada día en los hospitales de este tipo de enfermedades, sobre todo cuando esta situación puede ser controlada para no llegar hasta este punto. Cuando somos muy jóvenes, no nos preocupamos porque uno se siente con energía, con vitalidad y con ganas de hacer muchas cosas. Pero conforme pasa el tiempo y comenzamos a envejecer, las paredes internas del corazón comienzan a engrosarse poco a poco y pierden mucha de su elasticidad. Y es allí que comienzan a llenarse de grasa, y esto acelera un envejecimiento prematuro y es cuando altera la salud cardíaca. Más de algunos de nosotros hemos experimentado la situación de ver a alguien padecer un ataque al corazón. Es importante reconocer algunos de los síntomas. Dolor en el centro del pecho. Algunas personas lo describen como la pata de un elefante arriba de ellos y que no los deja respirar. También dolor que se irradia por medio del cuello, al hombro y al brazo. Se dice que es más del lado izquierdo, pero hay casos en que se presentan en ambos brazos. Muchos presentan náuseas, ansiedad, cansancio, depresión, fatiga y no todos presentan dolor en el pecho. También existen los accidentes cerebrovasculares. Ambos pueden ser desencadenados por coágulos de sangre. Muchas revistas, información en la televisión e internet nos recomiendan que debemos de cuidar nuestro estilo de vida. Puede ser tan importante las elecciones que nosotros tengamos para poder desarrollarnos más saludablemente. Si en este momento todavía no podemos eliminar el uso del tabaco, las bebidas alcohólicas sin moderación y no cuidamos nuestra alimentación alta en grasa, nuestra vida es muy sedentaria, el estilo de trabajo que tenemos nos tiene con mucho estrés o existen problemas familiares, este tipo de eventos tenemos que cuidarnos porque en el exterior de nuestro cuerpo nos vemos muy bien. Ante el espejo, un buen corte de cabello o un buen maquillaje no significa que así de bonito estén nuestros órganos en este mismo momento. Alimentos ricos en antioxidantes, aguacate, frutas secas, germen de trigo, granos, manzanas, papaya, salmón, jitomate, uvas, zanahorias, ciruelas negras, cerezas dulces, frijoles, naranjas, entre otros, son importantes para agregarlos en nuestros alimentos. Alimentos ricos en proteínas pueden ser almendras, atún, avellanas, bacalao, huevo, nueces y salmón. También los alimentos ricos en ácidos grasos como omega 3 están incluidos el aceite de hígado de bacalao, atún, nueces, salmón, sardina. Las grasas no siempre son malas, pero debemos escoger las correctas. Por ejemplo, el aceite de oliva puro y virgen, aceite de ajonjolí, claro u oscuro, aceite vegetal, aceite de maíz y aceite de coco. Es importante reducir las carnes grasosas y los productos lácteos. No es necesario desgrasar por completo toda nuestra dieta, pero es importante tomar medidas necesarias para eliminar las grasas dañinas que son las que afectan a nuestro cuerpo. Existen muchas investigaciones acerca del aceite de oliva y el valor nutricional que nos proporciona. Puede ayudarnos a bajar la presión arterial y es bueno para la limpieza del hígado. Aumentar las fibras porque son beneficiosas para el aparato digestivo. Incluso pueden ayudar a prevenir el cáncer de colon. Fibra la encontramos en verduras, frutas, panes integrales. Esto con la finalidad de llevar a nuestro aparato digestivo las enzimas correspondientes para poder absorber los nutrientes. Si son de las personas que tienen la fortuna de vivir cerca del mar y pueden consumir pescados y mariscos frescos, este es uno de los alimentos que nuestro corazón lo va a agradecer. Es importante que se agreguen en nuestra dieta porque tienen muchos beneficios al contener omega 3. Por ejemplo, el salmón actúa como una fuente saludable para el corazón, porque son proteínas bajas en grasas. En las mujeres embarazadas y en periodos de lactancia, no es tan recomendable porque hay que tener cuidado porque algunos contienen altos niveles de mercurio y estos son peligrosos para el feto en desarrollo. Desde épocas muy antiguas, el ajo ha sido utilizado como remedio terapéutico para la limpieza de heridas, por las propiedades antibacteriales, antivirales y antiinflamatorias, gracias a un compuesto llamado alicina, que es un poderoso antioxidante. Al utilizar el ajo, existe una capacidad grande de bajar el colesterol y la presión sanguínea, para que el organismo pueda defenderse en contra de los accidentes cerebrovasculares y ataques cardíacos. A pesar de ser un producto natural, hay que tomar en cuenta que si se está consumiendo alguna medicina anticoagulante, no es conveniente ingerirlo en grandes cantidades. Hay que recordar que para cuidar nuestra salud, también es importante bajar el consumo de cafeína. Jugo de uva, granadas y arándanos son excelentes como antioxidantes que ayudan a regenerar las células. En la actualidad, la mayoría de las personas viven una vida agitada y con estrés. Es por esto lo importante de tomarnos o dedicarnos tiempo para nosotros mismos. Cada persona y cada caso es único, pero si tenemos la oportunidad de salir del trabajo y poder llegar a nuestro hogar y relajarnos de alguna manera, eso ayuda mucho a la salud mental. Cuando nuestra mente está tranquila, es más fácil poder controlar los niveles excesivos de estrés. Al estar con más tranquilidad, podemos ayudar a bajar la probabilidad de tener un ataque al corazón. Existen muchos casos de gente que ha llegado al hospital y que han sido personas que se dicen ser saludables, pero por algún motivo han tenido alguna mala noticia o mucho estrés y esto les ha acarreado ir al hospital con un ataque cardíaco. He aquí la importancia de saber mantener nuestros niveles de estrés dentro de los límites. El ejercicio, por ejemplo, es una gran medicina. La recompensa proviene al poder obtener una buena salud. Tal vez no podemos salir y correr o ir a un gimnasio, pero al llegar al estacionarnos a algún centro comercial, es bueno estacionarse lo más alejado de la tienda. Ahí nos damos la oportunidad de poder caminar un poco más. Si tenemos que ir al cuarto piso del edificio, en lugar de tomar el elevador, podemos utilizar las escaleras. Ejemplos tan sencillos que nos pueden ayudar a mantenernos más activos. Por más ocupados que nos encontremos, es importante ejercitar todos los días nuestro cuerpo. El trabajo físico ayuda a las células a estar más oxigenadas y al mismo tiempo más saludables. También el mantener un peso estable es un punto importante. Ayuda a la prevención de enfermedades. millones y millones de personas que vivimos en Estados Unidos se encuentra con sobrepeso u obesidad. Si no mantenemos un peso dentro de los rangos normales, es más factible que hagamos trabajar más el corazón y eso acarrea enfermedades cardiovasculares. La actividad física puede acelerar el metabolismo. Con esto existen menores riesgos de sufrir cáncer y aumenta la sensación de bienestar. Al tener un cuerpo activo, nuestro sistema inmunológico se pone más fuerte para poder combatir enfermedades, aumenta nuestros niveles de energía y mejora la calidad del sueño. En conclusión, los buenos alimentos para llevar una dieta balanceada, la actividad física y controlar el nivel de estrés pueden ser algunas de las herramientas necesarias para eliminar los riesgos de ataques cerebrovasculares e infartos. Aprovechemos el día y aprovechemos las ganas de salir adelante. Miremos a nuestro alrededor y veamos la familia que tenemos, el amor que queremos darle a nuestros seres queridos. Al cuidarnos a nosotros mismos, mostramos ese interés por ellos. Debemos cuidar nuestra salud para darles lo mejor de nosotros. Recuerden, esta información no es con el objetivo de hacer ningún diagnóstico ni tampoco reemplaza algún examen o tratamiento médico. Esto es solamente con propósito educacional. Queda de ustedes su amiga Emilia González, consultora en salud natural.